Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente esto es! O la gripe aviar. ¡Pues yo me hincho de pollo, niño! ¡El pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. Claro que sí, chate. Se abre la puerta del local. Y everybody listen, buddy, con la Daco Style y Juan Manuel Montilla, el Langui, en Radio Tarajá desde el corazón del barrio para el resto del mundo. Y sin rellenito McEinhan, ¿dónde estará esta gorda cebosa, Sebastián? Que estoy yo solo aquí presentando programa. Bueno, mientras tanto, os diremos que estaremos durante un... Bueno, ya estamos. Si antes lo digo, antes llama, seguro que sé. ¡Va! ¡Va! ¡Madre mía! ¿Qué pasa? Mira, que me he desollado la rodilla. ¿Pero qué estás desollado? ¿Qué va a pasar, niño? Que estamos en un rincón aquí, que con las heladas que están cayendo. ¿Tú sabes el meneo que me he dado, niño, ahora mismo? Mentira. Pero, que sí, Juan eso Manuel. Eso ha sido llevando... Que no, Juan Manuel, que no, que las legañas que yo tengo en los ojos no es por eso, niño. Que la verdad es que me da un golpazo ahí. Las legañas que tú tienes en los ojos. Que no, Juan Manuel. Y tu dolor en las rodillas porque por las noches... ¿Cómo? Sé que te está yendo... A buscar chatarra. ¿Qué dices? ¿Yo a buscar chatarra? Sí, lo sé. Joder, macho, ¿cómo te enteras tú de esas cosas? ¿Qué pasa? ¿Que me fías por las noches o algo? El barrio es pequeñito y todos nos conocemos, relleno. Es que sabes lo que te digo, es que ahora mismo la única salida que hay es ir a por chatarra. Pero vamos, que no es ninguna deshonra, que es que ahí hay talego. Vamos a ver una cosa, que yo no soy de esos que va robando el cobre por ahí, ¿me entiendes lo que te digo? Sí, a mí si eso se me queda pegado las manos, pero robar yo no robo, ¿me entiendes? No, hombre. A ver hombre, qué pasa. Si te encuentras el cobre tirado en el suelo y no es de nadie, ¿por qué no lo vas a coger? Buen dinerito te darán. Te toca la lotería, tú, el cobre, pero si el cobre está más caro ahora mismo que el oro. ¿Ya de oro? Nah, yo no. Mira, me he hecho un anillo de cobre hace poco. ¿Sabes lo que? Es un poco blando, pero bueno, aguanta. Qué bonito. ¿Y te entra en ese dedo? Sí, me he puesto, mira, la R. La B de relleno. Vale, de rellenito. Va, que ahora mismo te meto así aquí. No, te iba a decir aquí, no, a la altura del cuello, no. Te meto así la mano, mira. ¿Tú cómo te dejo mi marca? Ah, ahí va. Sí, un fenómeno. En la muñeca, oriente de Radio Tarajá, para que le vean a Rellenito por las noches con su camión y con sus compañeros de la Peñita al Compás, buscando chatarra yendo a venderla. Buen dinerito. Como aquí en Radio Tarajá hoy tenemos buenos artistas y buenos invitados que no voy a adelantar. ¿Quién van a ser, Rellenito? ¿Por qué, Juanma? Dímelo, bueno, macho. Porque cada cosa a su tiempo. Tendremos aquí a un pedazo de artista con un nuevo disquito. Que estaremos aquí, pues eso, ya lo ha presentado porque ya salió a la venta. ¿Dónde pero está para... ¿Lo tienes tú por ahí? Tengo yo. No, porque si lo ves ya sabes quién es. Joder, macho, pero ¿por qué me...? Macho, pero ¿por qué me...? Es porque hoy va de sorpresa la cosa. Bueno. Y luego, a lo largo del programa, estamos esperando a otro amigo nuestro. ¿Otro amigo nuestro? Otro amigo nuestro. Te doy pistas, pistas. No es de Pan Bendito. No es de aquí. No es de aquí. El Chema de aquí, ¿no? De toda la vida. El Chema de aquí. El Fabián también. También. ¿Quién más? Bueno, oyente de Radio Tarajá, es un invitado también muy especial. Pero todo esto lo tendremos a lo largo del programa. Ya sabéis, personajes varios. ¡Francisco Orgullo! No. Ah, no. Situaciones verbales precarias a diario. Las hectáreas siguen estando caras. Y cómo no, musiquita del hoy, del ayer y del antes de ayer. A cargo de las agujas estrambóticas de la Daco Style. Suéltalas, Sutri. Time to play that. Original Dr. Green Thumb, the rest of liars. I'm the one with the prescription to get you higher. I got every type of weed that you might desire. Go ahead, fire it up, maybe you can get inspired. Any kind of flavor you savor, I can do you the favor. Just as long as you share with your neighbor. Some like the sour D, that's an East Coast swing. But on the West Coast, we all know Kush is queen. Some of y'all will smoke anything but me, I'm picky. I throw it out if I don't see that it's green and sticky. No stress, no bush, I'm pushing the Kush. When I harvest, put a K on the back, like the Nike swoosh. All over the world, in case you wonder, I smoke everywhere I went. They call me the weed hunter. But no one does it better like we do in Cali. Just ask one of my patients, cause they always tell me that the A-U-S-H keeps us so high. K-U-S-H keeps us so high. The more I smoke, the higher I get, the better I feel. I can't quit. The more I smoke, the higher I get, the better I feel. I can't quit. Cottonmouth Kings are down with us. Snoop Dogg and Dre are down with us. Cheech and Chong, they're down with us. But the DEA, they can get the nuts. On the Hot Times cover, you might see us taking hits from the bong with the 8-foot song. With weed so strong to knock out King Kong. Hit it one good time, your mind's gone. Your eyes get red and your mouth goes dry. Just hit me when you want more and all supply. Red and Meth said, let's get stoned. I said, how high? They said, high enough to touch God and kiss the sky. That's a tall order, but I think I got what you need. I got the food for thought and I'm ready to feed. So follow my lead, I got the gifts to bring. It's an everyday life of the Reefer King. K-U-S-H keeps us so high. K-U-S-H keeps us so high. The more I smoke, the higher I get, the better I feel. I can't quit. The more I smoke, the higher I get, the better I feel. I can't quit. I got the cream of the crop. My crop means cream. When it's time to bag it up, I assemble the team. We're like the Yankees, most winning grand champs of the herb. Nothing gets you like the type of medicine I serve. Lawyers, teachers, actors, street cleaners. No matter what they are, they all come to see the reefer. They stay high 24 like Kiefer. I tell them don't hit it too hard. This is a creeper. Woody Harrelson is down with us. Bruce Willis smokes all these down with us. Yeah, Willie Nelson is down with us. You think drives the ganja bus? Dionne Warwick, she's down with us. She got popped at the airport with joints and such. So if anyone asks, she's down with us. And you don't wanna enter my weed in the cannabis cup. I'm green thumb, I reign supreme, son. A strain better than mine, I've never seen one. The K-U-S-H keeps you so hot that you can't concentrate. Dave Chappelle is down with us. Halle Berry too, but don't tell no one. KRS-One is down with us. He's a blunt getting smoked and he can't wake up. ¿Qué pasa? ¿Os creía que os iba a hablar de Juanma? No, pues Juanma no está. Ahora mismo se ha ido. No sé a dónde habrá ido, pero este chaval cuando quiere corre, ¿sabes? Y cuando quiere no. Porque es un poquito también, ¿sabes? Así como un poquito traicionero, Juan Manuel. Pues nada, pues aquí estamos en el programilla al lado y yo solo. Aquí esperando al invitado. No sé quién es, ¿sabes? ¿Sabes? No, no sabemos quién es. A lo mejor puede ser alguien conocido, que alguien del fútbol, de la política. No creo que de la política venga nadie, ¿sabes? Porque como está el tema últimamente, no tenemos nada de eso. Pero vamos, aquí estamos. El pan bendito en el corazón. Ya está la puerta otra vez. ¿Cómo me gustaría tener un timbre de eso? Se abriera desde aquí como lo de los portales, pero no puede ser. Voy a abrir, perdonadme. ¿Qué pasa, relleno? Pues nada, Juanma, oye, ¿a dónde te vas? Eres muy traicionero. Pues porque estaba hablando por teléfono y sabía que iba a acabar la música y no podía. ¿Ah, sí? Estaba cerrando una entrevista con alguien de la política. ¿Cómo? ¿La política? Sí, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Te extraña que tenga un invitado aquí político? Es que precisamente, niño, estaba yo hablando de eso. De que a lo mejor podía venir un día un político, pero que no, según está la cosa, bro. Pues sí, estoy a ver si me traigo a Esperanza Aguirre, pero es que... ¿Cómo? No, por favor. ¿Por qué? Porque me llevo a con ella. No, hijo, pues... Nada mejor... más que sale la tele y ya me... Mejor momento, me pongo malo. Mejor momento para hacer las paces, ¿no? Si te llevamos mal con ella, que a lo mejor ella no se lleva mal contigo, a lo mejor tú no lo sabes eso. La única manera de que yo haga las paces con esa mujer es que me ponga un piso. Y ya está, yo sí me pongo un piso, yo. Hombre, pero... para adelante con ella. Pero bueno, si tú quieres un piso, yo también quiero otro. Y el otro quiere otro. Y el Chepita seguro que quiere otro. Hombre, nos queremos, macho hermano, pero yo qué sé, ya que viene, ¿no? Pero me está vacilando, ¿no? Pues claro, rellena. Sí, es que ya lo sé. Rellena, me voy. Me había asomado a ver si venía el invitado, que es que no me fío. ¿No te fías? Porque como se pierde todo el mundo aquí en el barrio... Hay que tener con el hielo cuidado. Te lo estoy diciendo, Juanma, que no, broma, que yo esta herida que tengo... Que esas de es coger que... chatarra por la noche, no me mientas, relleno. Oyentes de Radio Telajá, pero... sabéis que estamos en todas las redes sociales. Facebook, Twitter, Twenty también. Todas las redes, niño. En todos los puertos. Son redes, no puertos. Bueno, no. más o menos. Es un chiste mío. Radiotelajá@radiotelajá.com. Ya sabéis, ahí todas vuestras peticiones, todas vuestras preguntitas, que parece que no, pero influyen a la hora de cuando está aquí los invitados. ¿Cómo? Pero cualquier pregunta, niño. ¿Cómo? ¿Qué comes? No, ahora mismo nada, porque ni nada. Juanma, si me da talego, voy yo ahora mismo y compro lo que sea. Venga, toma. Tendrás que comprar algo, ¿no? Para el invitado. Toma, sí. Es verdad. Para tener aquí para el invitado. Pues suelto. ¿Pero qué suelto? ¿Pero qué es esto que me ha dado aquí? Venga, liguera. Si esto es un plástico, estoy lleno de... Tráete algo que va a venir ya el invitado. Venga, las vueltas, ¿eh? ¡Vale! Ay, este gordo ceboso. Pues nada, esperando al invitado, que no le he dicho a Rellenito quién es, a vosotros os lo voy a decir. Pues tenemos aquí, vamos a tener aquí, a Maíta Vendeca con su séptimo disco, ya sabéis, Corazón Noble. Y bueno, vamos a disfrutar de su presencia, a saber un poquito más de su disco, de su gira, etcétera, etcétera. Pero al gordo pues me gusta ponérselo un poquito difícil. Así es que, bueno, mientras tanto también estamos esperando a otro invitado que también os lo puedo decir, es nuestro amigo Cholo, nuestro amigo japonés, ya sabéis, colaboradores, o sea, oyente de Radio Tarasca, ya sabéis, ese colaborador nuestro, amigo japonés, Cholo, que se parece mucho al padre de Shin-chan. Sí, sí, sí, Hironori Ishii, más conocido como Cholo Simeone. Cholo Simeone, ¿por qué? Pues porque él es muy fanático del Atlético de Madrid y le conocí hace ya como cerca de 6 años o 7 cuando la sección viajó a Japón y en una cuesta me encontré a un japonés que cantaba Atlético Le Mali, Atlético Le Mali. Bueno, el que haya seguido estos 5 años en Radio Tarasca pues sabe que ha colaborado, que siempre le hemos llamado al otro lado del charco, él desde Japón, vía telefónica, y nos ha contado un poco cómo ha ido las cosas por Japón. A veces se ha acercado aquí a la radio y otras veces pues no, como siempre a distancia. Pero me ha llamado hace un rato, que estaba allá afuera, y me ha dicho: "A remember me, que estoy en Madrid". Digo: "No me digas que estás en España, pues vente para aquí, pues a ver si me da tiempo, que estoy en Nuevos Ministerios". Digo: "¿Nuevos Ministerios? Pues cerca de una horita". Digo: "Intenta apresurarte un poquito más rápido, y si no hablas con el conductor del tren", digo, "que vosotros tenéis tren de alta velocidad", digo, "y le das a la tecla. Venga, venga, yo te espero". Así es que bueno, ya sabéis, oyentes de Radio Tarasca, Maíta Bendeca, tendremos aquí a Maíta Bendeca con su séptimo disco y a nuestro amigo Cholo. ¡Va, va! ¡Ah, la, la, la, la! ¡Ya estoy aquí! ¿Ya? ¿Qué has comprado? Pues nada, poquita cosa, Juan, un poquito de agua, unos boquerones, en vinagre, estos que vienen ya envasados. ¿Te gusta a ti eso? Pero es que los envasados saben muy fuerte. ¿Saben muy fuerte? Sí. Bueno, pues yo ahora mismo le echo así un poquito de agua. Así, se... ¿Cómo le vas a echar agua? ¿Lo vas a guarrinar? Pues, bueno, unas cositas, mira, bueno, lo dejo ahí, luego bueno, ya lo pongo. A ver si le gusta al invitado, que no veas qué invitado tenemos hoy aquí. ¿Quién? Ah. Pero, macho, por favor, dímelo. Mientras tanto, la Daco Style con sus agujas estrambóticas menea el cuello. Suéltala, Supri. Radio Tarasca. De lo que se trata, y no se me lo tomen a pecho, es de dar la lata y de camino se le saca un provecho. Breve perorata, acólito de pleno derecho. Todos los mortales son iguales, rezan por aquí. Son todos iguales, iguales, iguales. ¿Quién es quien se delata por entrar en la pringue? Giñando en pata, que aquello del detalle distingue. Que sepa posible, también hay que tener mala pata. ¿Quién le mece la vaca al dormido? ¿Quién le llena la saca con su misión? ¿Quién mantiene la saga de la traición? ¿Quién le clava la estaca en el corazón? Los mortales son iguales, rezan por aquí. Son todos iguales, iguales, iguales. No hay ninguna razón para sentirse optimista. Poquito a poco se sigue incrementando la lista. No te vuelvas loco, lo ves desde otro punto de vista. ¿Quién le mece la vaca al dormilo? ¿Quién le llena la saca con su vicio? ¿Quién mantiene la saga de la traición? ¿Quién le clava la estaca en el corazón? ¿Quién le mece la vaca al dormido? ¿Quién le clava la estaca del corazón. Quien le mece la maca al tortillo. ¿De qué te ríes, Sebosa? Nada, no estoy riendo de nada, chavalote. ¿Pero cómo que no te estás riendo de nada? Me estoy riendo que cada vez tienes el dedo de este niño más debajo del otro. ¿Sabes lo que te digo? Sí, no sé. ¿Por qué será? No sé, te miro la mano, niño, y tienes el dedo más debajo del otro. Vas a tener que ir al médico. No, ¿sabes lo que le pasa a ese dedo? Que porque se esconde. Ese es el dedo del meñique, ese, y se esconde, ¿no? Se esconde de ti. ¿Por qué? Porque no será la primera vez que has metido un bocado en la mano de uno. Yo te voy a decir una cosa, yo un ser humano nunca, nunca, nunca me lo zamparé. ¿Me entiendes lo que te digo? Yo ya te lo he dicho mil veces, te parece mucho a Dani de Vito. ¡Dani de Vito! Corre Bruno, que en paz descanse, también te das un gran aire. ¿Pero tú crees que si yo voy a Hollywood? Marianico el Corto también te das un gran aire. ¿También? También. Pero si yo ahora mismo voy a Hollywood, ¿tú crees que yo puedo entrar ahí como Tony de Vito? No yo hace sé. Poco estuve ahí en California, no sé si te lo he dicho, y me dijeron que tú te parecías mucho a Arnold Schwarzenegger, sí. Al Raúl este del Madrid, al Manolo Escobar, Andrés Pajares y una mezcla del flaquito de Andy Lucas. ¿A cuánto me parezco yo, no? No, pero si lo dice la gente, yo lo digo, niño. Oyentes de Dios Radio libre, Trabajada. Por favor, que lo diga yo. Que Dios le libre al rellenito McCainhan, de los McCainhan de toda la vida, con dos tatuajes. En un brazo lleva la muerte y en el otro brazo un escorpión. Me hace el otro. Un escorpión, que yo no sé si el escorpión es porque como yo soy escorpión de horóscopo, te lo hiciste por mí, ¿no? No, no, no, no. Eso era por una cosa de... ¿Y que te vas a hacer otro tatuaje? Posiblemente. ¿De qué? Según lo que me dé la chatarra. Oye, pues la chatarra, el otro día me enteré que nos dieron 200 y pico pavitos de chatarra. Claro, a repartir entre dos. Claro. Bueno, es para, ¿sabes lo que te digo? Para pues y la gasolina de la furgoneta. Pues está muy bien, está muy bien. ¿Qué quieres? ¿Eh? Está bien, pero hay días que se quiero, saca. ¿Qué quiero? ¿Cómo dice el Mario Trapini? Que me repartes. Hay días que me repartas se saca y hay días que no se saca, como diría él. Mario Trapini. Mario Trapini, como sabes, es característicamente su. Bueno, este programa también se lo quiero dedicar a mi compadre el Blas. A un gran amigo de la Peñita al Compás. ¿Y por qué? Por el invitado que tenemos hoy aquí. ¡El Blas! ¡El Blas! ¡Uy, niño! ¡Mira! ¿Cómo? Están llamando a la puerta. ¡Están llamando! Están llamando. Tenemos esta tarde en Radio de Alaska a alguien que es un artista relleno. Desde pequeñito pisó un escenario a los 8 añitos. ¡Joselito! Que no es ese, no, que no. ¡Ah, no! ¡No! ¡No, no! ¡Raulito! ¡No! ¡La Melody! Que, hombre, no. No, joder, pues niño, pues yo la Melody la traía, ha cambiado, ¿sabes lo que te digo? Ha cambiado, o sea, la Melody, hay que decirlo en serio, ¿sabes lo que te digo? Calla ya, anda, gordo, anda, pero, que no tiene remedio. ¿Cómo? Yo sigo con mi presentación. Nuestro siguiente invitado, además, saltó al número 1 en popularidad. Uy. Y venta de discos gracias, podríamos decir, a la lógica meteorológica. Pero, ¿qué dices, Juan Manuel? Ya se te ha olvidado tomar la medicación, ¿no? Si es que... ¿Pero qué dices de meteorología? Que no, gordo, que no se me ha olvidado tomar la medicación, que me la tomé antes de bajar. ¿Ah, vamos sí? A ver. ¿Tú no sabes que no hay luz sin día, ni día sin mañana? ¡Amigo! ¡Ahora te pillo! No hay luz sin día, y día sin mañana. Bueno, además ese grupo, el que yo creo que es, tiene un nombre así como chino o japonés, ¿no? ¿Me aproximo? Bueno. En un momento le preguntamos a él, pero la verdad es que sí, que suena un poco a japonés, ¿eh? Como nuestro amigo Cholo, que está también a punto de venir. La verdad es que es alguien que se lo ha currado. Como dice uno de sus discos, trabajito me ha costado, y la verdad es que gracias a su corazón noble lo tenemos aquí siguiendo la llamada de la tribu. Tenemos esta tarde en Radio Tarasca... ¡Ostras, que se nos olvida abrirle la puerta! ¡Pero bueno, por favor! ¡Que está ahí, que está ahí! ¡Voy, que se nos había olvidado el invitado! ¡Me hemos hecho la presentación! ¡Bienvenido, Antonio Maita Vendeca! ¿Se puede? ¡Hombre, claro! ¡Claro, por supuesto! ¡Hola, tío! ¡Acomódate, niño, ahí al lado del radiador, por favor! ¿Puedo? Aquí está la gloria, ¿eh? ¡Claro, aquí estamos, niño, ahora mismo! ¡Mira, en manga corta que estoy yo! ¿Ha llegado bien al local, Antonio? Porque hay muchos invitados que se pierden por el camino y nos tienen que llamar, ¿eh? Sí, lo que pasa es que como esto es único, desde allí, ya está del tiro. Directamente preguntas, oye, ¿dónde está el local de Radio Tarasca? Allí, ¿no? A Remember. Pues bueno, le habíamos dado una sorpresa porque al rellenito no le había dicho que venías tú a los... Oye, tío, qué rollo, ¿no? Sí, ¿sabes lo que pasa, relleno? Que cuando te has ido a comprar la merienda, sí. Los boquerones en vinagre, que sí. Ahora se los vamos a sacar al invitado si lo quiere, pues yo le he dicho a los oyentes de Radio Tarasca quién era el invitado. ¿Ah, sí? Claro. Qué traicionero que eres, Juan. Ah, amigo, everybody is somebody. Se porta mal conmigo, ¿sabes? No, nunca me dice quién viene de invitado. Bueno, pues tenemos aquí a Antonio Maita Vendeca con su séptimo disco ya, Corazón Noble. Bueno, antes de nada decir que La Llamada de la Tribu, como hemos dicho antes, es el nombre de la nueva gira, si no me equivoco, ¿verdad, Antonio? Sí. La nueva gira de este 2011. La primera en la frente ya. ¿Cómo va va la cosa? Hay muchas fechas cerradas, estamos a Remember Me to Virginia a ver lo que sale, ¿cómo está el percal? Bueno, hay cositas ahí, ¿no? El día 11 estoy en Granada, el día apuntando 23. Todos, día 11, el día 11 Granada. En Granada, en un evento que se hace allí en Mírame Granada, y el 23 estoy en Sala Clamores, aquí en Madrid. Muy bien. Y ahí cerrando cositas sobre la marcha, ¿sabes? Pues, hombre, no me puedo quejar, no me puedo quejar. Ya sabéis, es que no tenéis que ir al concierto, chavales. A ver esa people, por favor. No, hombre, pues estamos muy contentos de hacer la presentación ahí en Clamores, ¿no? El día 23 aquí en Madrid. Y vendrá invitado, vendrá Sorderita. Sorderita, le tendrá Sorderita. Vendrá David de María. Muy bien. Quilate. Chenea no, porque ya no, ya no están. ¿No? Prefiero el arte de las 3.000. Aquilate y está. Qué está bien, la el 23 peña. En Clamores, ¿verdad? Sí. 23 de febrero en Clamores, presentación de este nuevo disco, séptimo disco ya de Maíta Vendeca. ¿Qué se va a encontrar el que escuche el disco de Maíta Vendeca, quien vaya a veros en esta gira, que no haya escuchado todavía? Bueno, pues uno lo que trata día a día es de aprender, ¿no? Entonces, pues cada día pues intenta de entregarle al público lo que tenga dentro de sí, lo bueno y lo malo. Pero intentamos de darle siempre lo bueno, lo que pasa es que siempre hay cosas que la vida está es así, ¿no? Entonces, pues es lo que hay, pero vamos a intentar que se lo pase lo mejor posible, ¿no? Pues eso es lo que vamos a hacer aquí, pasárnoslo bien. Hombre, y sobre todo sí. Y sobre todo escuchar una de esas canciones de Maíta Vendeca. ¿La puedo elegir yo? Venga, yo te tenía una elegida, pero venga, elígela. No, no, no, venga, no, Juan Manuel. No, tú primero, venga. Venga, pues vamos. Hombre, por favor, Juan Manuel. Venga, pues vamos con Puñadito. Uy, que viene escogido, macho. Me tema. Suelta la Daco, Puñadito de Maíta Vendeca. Estaba la doncella, vestía de luz y sábana de seda. Ella era la más bella, con el reflejo de la luna llena. Cayó de alegría, fundieron colores de la naranja molía. Puñadito de claveles, puñadito de claveles, puñadito. Se lo tiren a la luna, llene ese pelo que tiene. De flores celeste, roja y verde pa' cubrirte de mi amor. Quisiera hacer noche eterna, un pedilazo en el silencio pa' escuchar solamente los besos que yo te tiro. Maldito eclipse que me impide verte, minuto eterno, campana de doblar. Parece el tiempo de mi muerte, parece el tiempo de mi muerte. Cayó de alegría, fundieron colores de la naranja molía. Cayó de alegría, fundieron colores de la naranja molía. Puñadito de claveles, puñadito, se lo tiren a mi niña, tiene ese pelo que tiene. Un puñadito, ¿cómo suena? Madre. Oye, ¿no vendría yo para ir de coros contigo? Yo tengo un quejío, niño, que cuando me pongo... Tú tienes un meta bueno, ¿eh? ¿Cómo? ¿Sí? Un meta que tiene que quitar sentido, ¿no? ¿Has visto? ¡Ey! ¡Arta! Vale, te voy a decir una cosa también, no le des mucha... Bueno, venga. Y te digo que no compensa llevártelo a los conciertos porque, bueno, cuando quieras tú llegar al catering y coger pistacho, ya no hay pistacho. Cuando quieres coger fruta, ya no hay fruta. ¿Lleva el cheque del tío también o qué? Sí, sí, con la decisión se ha venido más de una vez. ¿Y qué ha pasado? Que catering, en lo que no lo han puesto, ha desaparecido. Es la debilidad que tengo. Llegas al mueble... admito, Juanma, yo lo admito. Llegas al mueble bar y dices, bueno, estas chocolatinas que tenemos aquí en la habitación del hotel, para luego cuando llegas a las 4 de la mañana, necesitas azúcar. ¿Dónde están las chocolatinas? ¿Cómo? A Remember Michu Bikini, que se las comió antes de irnos. Bueno, todas no, Juan Manuel. No compensa. Bueno, no compenso, macho, no compenso. Y aquí estamos, y seguimos en Radio Tarasca para el resto de la población. Ya sabéis, radiotarasca.com y radiotarasca@radiotarasca.com es el correo electrónico que nos podéis estar ya enviando todas esas peticiones que tengáis, preguntas, dudas, everybody listen, buddy. Antonio Maíta Vendecá, con su séptimo disco, Corazón Noble. En la presentación habíamos hablado de Corazón Noble, Trabajito Me Ha Costado, también uno de tus trabajos, que son discos de Maíta Vendecá. Pero, ¿cómo comenzó todo esto? Porque sabemos que en tu Facebook pone que pisaste las tablas por primera vez a los 8 años, pero ibas para pescadero, ¿no? Bueno, mira, mamá, que lo tengo siempre ahí... ¿Eso es verdad o no? Presente, porque toda mi familia somos pescaderos, ¿vale? Y todavía nos dedicamos a ello. Y lo que pasa es que, claro... A los 8 años, pues, me escuchó el maestro Tejero de Jerez, un pianista, ¿no? Un maestro de allí, de no, pues, bueno, me subió, ¿no? Con 8 años, ya luego, pues, lo dejé, tú sabes, las cosas de los niños, ¿no? El furbo, esto, no sabe uno, hasta que... ¿Cambiaste la jibia y el calamar? Cambié los shockers bien besados por el canteón, que me gusta la tajita. No hable de comida, una tajita de cazón, por favor, no me lo puede. No hable de comida, que relleno se pone nervioso. No, mira, se me calababa. Sácale los boquerones que has comprado antes. Es que me da la chirillo, porque son... Con espinas, con espinas sin espinas. No, si son de estos que vienen con vinagre. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que digo, le voy a decir que los he hecho yo. Pero tiene buena pinta, ¿no? Bueno, o sea, pero son envasados. Ah, bueno. Vale. Bueno, la intención es la que vale. Está bien, ¿no? Por lo menos pescadito, niño. Que nos recuerda al sur, a la tierra que no. Bueno, gordo, deja ya de... Que ya te estoy viendo que los estás abriendo y te vas a meter... Bueno, vale, sí, lo voy a dejar ahí apartadito. Antonio Maíta, tú eres de San Fernando, de Cádiz, como tantos otros pedazos de artistas que dan esa tierra, porque hay tanto arte por allá abajo que no se puede aguantar, y es porque hay mucho paro en la gente y se tiene que buscar la vida, porque así sin pensar podemos hablar de, por ejemplo, de Paco, el gran maestro, Paco Lucía, Camarón, Niña Pastori, nuestros amigos los delincuentes. Los Atilucas, ¿no? También son de por allí, ¿no? Efectivamente. No, también son artistas, ¿no? Sí, sí, claro. Sí hay de todo, pero vamos, la pregunta a la que si no nos despistamos, relleno. Por cierto, uno de los Atilucas ha quedado muy finito. A ver si te dice la dieta a ti. ¿Para qué me va? Porque, ¿eh? ¿Has visto? Pero tú te crees que me puedes estar así avasallando. Eso es... No. Esto es como se dice. Vamos a ver, relleno. Tú me has dicho lo de Atilucas. Se me ha venido a la mente que yo estuve con ellos en San Pedro de Alcántara, sí, este verano, sí. Porque mis sobrinas querían conocerle. Vamos, gente, vamos por los cerros de los Sugres. Claro, y entonces yo me acuerdo que uno de ellos pues tenía así... ¡Papada! Como la tuya, pero sí, que se ha quedado ahora, que es un figurín, que es un monstruo. En cuanto le vi, dije, compadre, te has quedado como un figurín. ¿Cómo, Pues que te diga la dieta que has seguido. ¿Para qué quiero yo dieta? ¿Eh? ¿Por qué? Bueno, no quiero ser como del gaíno, yo quiero ser así relleno. Antonio se ríe. Bueno, se ríe porque está aquí flipando. Antonio Maíta Vendecá, ¿qué hay en Cádiz, concretamente en la isla de San Fernando, que os inspire tanto arte? Bueno, allí mucho aje, ¿no? Antes que nada hay mucho aje y después, pues... Pues yo qué sé, ¿no? Será la tierra. Los cucuruchos de pescado a 10 pesetas, yo me acuerdo. Ahora estarán a 1 euro, 2 euros, claro, ¿no? El papelón de pescado frito, claro. ¿Sabes lo que pasa? ¿No? Sí. Es que allí se fabrican los artistas, Juanma. Yo creo que es como... te vas ahí a donde Groenlandia y está Papá Noel que fabrica los juguetes. Pues aquí en España está el arte, se fabrica ahí, chaval. Se fabrica ahí, ¿no? Ahí, efectivamente. ¿Hay alguna anécdota grabando este séptimo disco que lo has grabado en Madrid o has sido grabado en...? No, lo he grabado en mi estudio allí en San Fernando. Lo grabé. Bueno, anécdotas bien más pocas, tío. Porque estuve allí con... Empezamos con Pepe Ortega de Urique para grabarlo y demás, que ha hecho varias producciones de Marina Heredia, etcétera, ¿no? Un Pepe de Lucía, ajá, etcétera. Jesús, qué joder, es que bueno, nada, tío, esto allí ha pasado, yo qué sé, ha pasado Dieguito Magallanes, ha pasado Barry Sabe, el ingeniero de los Rolling y de Eric Clapton. Joder, ¿eh? La verdad, vale, pues, ha estado mezclando aquello y ese tendrá privilegio. También, ese tendrá también buenas anécdotas que contar. Bueno, él tiene que Keith contar. Con Keith Richard y con... Pero yo creo que se le quedó impregnado el papelón de pescado frito de bien besado en el pejue. En el pejue, ¿no? ¿Y se te ha hecho corto? Porque yo creo que lo pasáis tan bien, ¿no? Cuando estás grabando y tal, que se te hace a lo mejor incluso corto. Ya, okay. Yo ya estaba loco ya por terminar, porque ¿sí? Los discos al final no los termina, los tiene que dejar. ¿Sabes lo que te digo? Y ya, pues... Pero vamos, la verdad, una anécdota muy interesante, ¿no? Han pasado por allí, está Raimundo, ha estado Luis de Camarón, La Chispa, está toda la familia Moje. Yo qué sé, y o sea, aquello cada día era una cosa de diferente, ¿no? La gente de Jerez, cada entonces, día era una cosa diferente. Claro, entonces hay tantas anécdotas que me quedo con la del papelón de pesca frito directamente. Con el técnico de Keith Richards y Mike Jagger. Bueno, la pregunta que seguro, Antonio, que te habrán hecho mil veces, explícanos el origen del nombre. Porque aquí entendíamos que Maíta Bendecal era mi madre Bendecal. Pero sí, hemos visto en internet que realmente quiere decir mi madre es gitana. Cuéntanos de vamos dónde a ver, viene eso. Pues es que por allá abajo se... Maíta Bendecá desde muchos años, ¿no? Decía, por allá abajo se dice tú Bendecá. Claro. Por lo menos, ¿sabes? Por lo que teníamos... Que era calor, ¿no? Pero resulta de que allí también venden la caca con el carbón, ¿no? Entonces cuando mezclan las manos con el carbón y la caca, se le queda la mano de la palma blanca, la palma de la... Y por la otra se le pone negra, ¿no? La mayoría de los flamencos, no todos, ¿sabes? Tienen los morenos, tienen la palma blanca y la mano más morena, ¿no? Pues claro, un día, la primera vez que entró mi padre en casa mi abuela, llega allí y le dice a la gitana, venga, sube para arriba, ¿tú vende acá? Y le dijo, ¿qué va, señora? Yo lo que vendo es pescado, ¿no? Y entonces ya por ahí la anécdota esa, pues se quedó para los restos, ¿no? Bueno, por lo menos no te acostarás sin saber una cosa más, relleno. Bueno, ¿eh? Juan Manuel. Tanto tú como yo. Sí. Con Maíta Bendecá, aquí estamos, con su séptimo disco. Vamos a elegir otro temita, pero esta vez lo eliges tú, venga. ¿Que yo? Sí, venga. Pero así, al azar. Al azar, sí. El que yo quiera. Hombre, no me has dicho antes, lo quiero elegir yo. Me pongo nervioso, Juan Manuel. Hombre, voy a no que te pongas. Elegir, esto es muy fácil. Pues mira, o sea, la de... Corazón Noble. Corazón Noble, claro, que da el título al disco. Séptimo disco y canción Corazón Noble. Suéltala, Supri. Radio Tarasca. Navegando por los mares de África, me voy contigo. Me voy contigo por la madrugada. Voy rodando como una piedra en el agua y me entretiene la orilla del mar. Quiero volar en tu espacio sin fin, dame la mano si tú quieres. Navegando por los mares de África contigo. Ponle precio a mi vida, ponle precio a mi suerte, ponle precio a mi calma, pero no me traiciones. Buscarte y tú lo sabes, entre manzanos y olivos, siempre tú has querido olvidarme, ya no quiero nada contigo, llorando por los rincones, solito maqueado, y por ahí andas diciendo que tú de mí, que ya de mí te has olvidado, eres la luz de luz. atraviesa como espada y este corazón de acero. Ponle pres, si a mi vida, ponle pres, si a mi suerte, ponle pres, si a mi calma, pero no me traiciones, porque no tengo en venta este corazón tan noble. Ponle pres, si a mi vida, ponle pres, si a mi muerte, ponle pres, si a mi cara, pero no me traiciones, porque no tengo en venta este corazón tan noble. Que mira, mira, mira cómo vengo, cansadito de esperarte por los mares y contra el viento. Ponle pres, si a mi vida, ponle pres, si a mi suerte, ponle pres, si a mi calma, pero no me traiciones, porque no tengo en venta este corazón tan noble. Ponle pres, si a mi vida, ponle pres. Suelta eso. Suelta, suelta al boquero, ¿eh? Suelta al boquero. Pero es el segundo que te como, Juan Manuel, ¿no? No es verdad, no es verdad que es el segundo. Bueno, no, te ha comido mal, lo que pasa es que es tontería, tío. Ya, ¿por qué vamos a discutir con la comida? No, Juan Manuel, macho, es que, joder. Ay. Otro de los trabajos de Maíta Vendecá se llama Loquito por tus huesos. Ha vivido muchas anécdotas con los fans o los fan de esa de volverse loco. Bueno, yo la verdad que puedo caminar, que es importante. Es importante, ¿no? Sí, pero sí, había épocas de todo. Había épocas que ha estado más presionado, por decirlo de alguna manera, porque lógicamente uno se debe al público, pero tampoco me ha surgido, no es problema, ¿no? Cuando viene la peña, pues uno lo recibe con los brazos abiertos y le da el gusto que crees tú conveniente para que estén bien. Rellenito no veas, se tiene que quitar a los fans como que se quita la mota de polvo de encima del hombro. Los flanes. Los flanes sí me los quito de encima, pero vamos, los fans pocos tengo, Juan Manuel. ¿Y cómo ves, Antonio, el panorama musical hoy en día con cómo está la situación verbal? Bueno, está raro, ¿no? Lo único que claro que hay más posibilidades de hacer uno lo que uno quiere, que es importante también, ¿sabes? Entonces, pues por ahí tenemos las puertas abiertas. En par, en par. En par, en par. Así es como tenemos las puertas de Radio Tarasca. En par, que también estamos esperando, oyentes del programa, a ese amigo nuestro. Es que no te lo he dicho a ti, gordo. Joder, cuando macho, te has ido a merendar, se lo he dicho a los oyentes. Bueno, no me cuentas nada, macho, me tienes discriminado. Los oyentes sabéis de quién estoy hablando, de ese amigo tan lejano que tenemos y que seguro que se está acercando ya para Radio Tarasca. Bueno, Antonio, estamos disfrutando aquí de tu disquito, de tu séptimo disco. Tenemos un test que te va a hacer el rellenito McKenhan. ¿Un test? Bueno, no es un test. Vamos a ver, el vocabulario gaditano. Un test de vocabulario gaditano. Efectivamente. Quisiéramos que explicases una serie de términos que usáis por aquí abajo. Sí, porque yo es que cuando voy por allí, ¿sabes lo que te digo? Que he ido pocas veces. Pero que aquí no suena mucho. Hacer una manzanilla en vez de un test. No, pero así, yo, mira, a ver, si me puedes explicar qué es eso de angango. Angango. Angango. ¿Qué es eso? Angango. Claro, es que angango. Angoa, para que te vayas angoa afuera. No, es algo de... Es que ahora me parece que a los chavales, a los maquis. Claro, pero es que... Angango. Pero es que, claro, pero es que Antonio ya es de otra quinta. Es más puretita. Es más puretita, relleno, es más puretita. Sí, es que, pero claro, pero yo como he bajado hace... Bueno, claro, y a ti te gusta meterte entre la multitud, los jóvenes y los niños. Cuando estuvimos grabando el vídeo en Sanlúcar de Barrameda. Fuimos a grabar un vídeo a Sanlúcar de Barrameda. Ahí está la mínima de cambio, se mete con todos los niños con eso de... Tú eres el rellenito y tal. Para hacerles el lío, que esté muy listo. Y gordo, que te he visto más de una vez intentar hacer el no, lo a los niños. Allí, ¿no? Sí, pequeño con los cromos sí, pero ahora ya con esta edad de Juanma no. Venga, vamos al pero siguiente. Bueno, también escuchaba eso de niño en el butano. Pásame en el butano. El butano, era un mechero. ¿Era un mechero? El mechero era el butano, ¿no? Claro. O yo creo que era más bien las cervezas. También. Que decía el niño butano. ¿Sabes lo que te digo? Pero, que si nos ponemos ahora a mirarte así un poco de frente, mírale tú también, Antonio, ¿cómo? Al relleno de frente. Mírame. Se parece a una bombona de butano también así un poco, ¿no? Es por el micrófono que me da el reflejo que tiene el cachofa naranja. No. Será por eso, es por el estandarte de lado. Ah, luego hay otra cosa que me hizo así, me dice, cuando llega uno ahí al Manolete, explícale a la peña lo que es un Manolete allí. Un Manolete es una barra de pan. ¿Has visto? Se te ha dicho yo, niño. Claro, ahí viene el dicho de comerse al Manolete por los pies. Ah. Me lo he inventado yo, pero... Ese es chistazo tuyo, ¿no? Es un chistazo, niño. Y luego lo de bastinazo. ¿Bastinazo? Un bastinazo es una palabra de allí muy típica. Hay que ver, ¿no? Qué cosa esto, ¿no? Lo que ve el niño este, lo que ha hecho, ¿no? Sí, qué no, bastinazo. Bastinazo. Qué cosa, ¿no? Algo exagerado. Algo exageradamente bueno, ¿no? Y ya no tengo más. ¿Ya no tienes más? ¿Te habrás comido alguna palabra? Que no me comió. Ojo, Manuel, con el comer, macho. Qué obsesión, Dios mío. Ya tenés que ir al médico, al psicólogo, algo. Me saque de la cabeza la comida. Venga. Bueno, pues nada, oyentes de Radio Tarascá, Antonio, ha sido un placer, como siempre. Decimos a los invitados, porque es verdad, porque no tenemos otra palabra. Corazón Noble, tu séptimo disco. Te deseamos todo lo mejor en esta nueva gira del 2010, que habíamos dicho que se llamaba... La tribu, ¿no? La llamada de la tribu. La llamada de la tribu. Y que el día 23 os espero allí en Clamores. Y el día 23, oyentes de Radio Tarascá. ¿Qué se me lleva? Día 23 de febrero en la sala Clamores. Corazón Noble, séptimo disco de Maíta Vendecá. Que te deseamos lo mejor y gracias. Vete por la sombra, ¿vale? Vale. Sí, bueno, por la sombra no, niño, que hay hielo. Que te va bien por el sol, hermano. ¿Qué hay? Venga. Bueno, mucha suerte, hermano. Bueno, vale, igual. Ya os deseo lo mejor a todos ustedes y nada, que tengáis un día grandioso, como siempre. Igualmente. Vale. Joder, qué gustazo, ¿eh? ¿Relleno? Macho, sí, que traes una gente por aquí, niño, que me quedo impresionado. Claro, yo te quería dar la sorpresa. Claro. No te acordabas de esa canción, ¿eh? Ay, si estuviera Blas. Ay, que se ha ido sin darnos el recuerdo para Blas. El recuerdo para Blas. Para nuestro colega, macho. Ay, que vete a llamarle. Voy a llamarle, espérate. Vete a llamarle, corre. Venga. Ay, a ver si tenemos suerte y que venga y así le mete, y así le metemos la canción de No hay día, sí, mañana, ¿vale? Venga, a ver si viniera, joder, oyentes de Radio Tarajá, qué cosas pasan aquí, pero como estamos puerta calle, ya sabéis, esto es pan bendito, me lo das o te lo quito. Mira, ahí están, voy, va. ¡Hombre, Antonio! ¡Le he pillado! ¿Qué hace, tío? ¡Le he pillado ahí, que nos íbamos! A lo justo, dime. ¿A que nada? Que es que por eso le mandaba el relleno, que se nos ha olvidado que le mandaras un saludito a nuestro compadre Blas, que es que se ha tirado mil de veces claro. Con tu canción. ¡Joder, macho! Es que no hay día sin fan mañana. Número uno. ¡Hombre, claro! Aunque estuviera en la isla, venía otra vez. ¿Ha visto? ¿Cómo era? Blas. Blas. Le mando un pedazo de abrazo y a ver si nos vemos pronto, que me he enterado que eres un fiera. Un no luce un día para ti. ¡Ole! Venga, hasta luego, primo. ¡Chao! ¡Hasta luego! Joder, qué gustazo. Pues vamos a poner esa canción al Tito Blas con ese saludito para que se la recuerde. Esto va para ti, Plasencio. Que no sabes ni sentir, rondando los caminos sin saber dónde voy a ir. Ya ni la que te quería, ya usabas tú de mí. Vete que no quiero verte. Por favor, vete de aquí, que cuando yo veo tu cara, mi corazón se parte en mí. Vete, no quiero verte, vete de aquí, de la forma que me amaba. Recuerdo hay un mes de abril, las cosas que me decía. La decía por decir, más sin yo darme cuenta, mira, me enamoré de ti. Ay, no hay luz sin día, ni día sin mañana. Hay amores fingidos, muchos amores que matan. Ay, dame veneno, gitana, dame veneno. Primica, si tú lo quieres, el veneno me lo bebo. Ay, dame veneno, gitana, dame veneno. Primica, si tú lo quieres, el veneno me lo bebo. No hay luz sin día, era el tema que sonaba ya mítico de Maíta Vendecá. Especial dedicación para nuestro compadre el Blas. Que los boquerones me los deja ya, que me los coma yo todos. De verdad, qué pesado eres. Si quedan dos ya. Total, para dejarlos ahí. Pero si, ¿para qué me preguntas? Si te los estás comiendo, ansia, ¿para qué me preguntas? Cómetelos. ¿Sí? Por la próxima vez lo pregunto. No preguntes. Tú sabes lo que pasa, como tienes la mano engarrotada y no llega. Luego te mosqueas, niño. Pues, ¿cómo? Si quieres te lo acerco. ¿Que yo tengo la mano engarrotada? Sí. Sí, ¿eh? Ah, no, ¿verdad? Sí. ¿A mí sí, entonces? Pero será no, mentira, ¿no? Pero no hace falta que lo digas en antena. Uy, pero no te pongas a llorar. ¡Venga! ¿Qué estás haciendo el paripé? Oyentes de Radio Tarasca, hemos tenido aquí a Antonio, a Maíta Bendecá con su séptimo disco, Corazón Noble. Ese ha sido el invitado de esta semana. ¿Quién será el invitado de la próxima semana? ¿Ah? ¿Peñafiel? ¿Ah? No lo sabemos. ¿Quién? ¿Adebayón? Tampoco lo sabemos. No, porque se nos chala todavía el español y no lo podemos traer. ¿El tío Lorenzo? ¿Tío Lorenzo? Tampoco lo sabemos. No sabremos quién tendremos la próxima semana de invitado, pero alguien seguro que habrá, de la música, de la literatura, del deporte, de la política, quién sabe. Pero mientras tanto nosotros estamos aquí para el resto del mundo y esperando a nuestro colaborador, que seguro que tiene que estar a punto de venir. ¿Colaborador? Sí, es una sorpresa, que es que no eres capaz de... Sí, colaborador, a ver. ¿No será el Benijalpe? No. Venga, más, dime. ¿No más. Será este Fabián? No, es muy lejos, más lejos de Madrid, más lejos de Pan Bendito. Ahora mismo es que no caigo, macho. Joder, pasa la frontera de España. ¿De España? Joder, macho. ¿Vas a ver una cosa? Ha estado, yo le conocí en un viaje que hice. Bueno. ¿Quién? ¿La zarigüeya? Sí, la zarigüeya la conocí, pero no es un colaborador. Ella no habla, amigo, relleno. Macho, me tiene... Hijo, la zarigüeya la tengo yo en casa. Ya. Que, por cierto, a ver si la llevas al veterinario. ¿Ah, yo? Hombre, porque tiene las uñas más largas, tío, que me está destrozando el sofá de piel que tengo. Claro, hijo. Y le tengo que llevar yo al veterinario. Hombre, joder, claro, macho. ¿Quién se encarga de eso? Yo. A ver, ¿qué va a ser? Bueno, pues ese colaborador, ya sabéis, oyentes de Radio Tarajaca, vosotros os lo he dicho a mitad de programa, cuando el rellenito McEnhines ha ido a por la merienda, relleno, ese colaborador ha estado 5 años colaborando con nosotros, no siempre, sino por de vez en cuando, vía telefónica al otro lado del charco, venga, se pone el sol. ¿Te puedo decir quién es o abro la puerta? Abre la puerta, seguro que es él. ¡Venga, que voy! Buenas tardes. ¿Has visto? ¡Hombre! Si lo sabía yo, Cholo, es que no lo quería decir. Sí. Me estaban cubriendo que ibas a venir. Anda. Cholo. Sí. Nuestro gran amigo. Bueno. Bueno, o sea... ¿Cómo que bueno? Sí, ¿no? Bueno, sí, claro, es que como últimamente no me llamabas... Bueno, esto, ya... vamos a hacerlo mejor. Estoy... esto. Espérate, ¿no te importa? Vamos a hacerlo mejor. Coge y vuelve a salirte. No, pero nada. ¡No, hombre! Pero vamos a ver. Ah. Sí, que te salgas porque vamos a ponerte una música como es debido. ¿Vale? No, no entiendo. ¿Cómo que no entiendes? A ver, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Que tienes que volver a salir. ¿Vale? ¿Salgo? Sí, sal. No te preocupes. Se ha quedado loco, ¿eh? Se ha quedado porque yo creo que ha venido del jet lag. Claro. Ahora Daco, vamos mañana, a poner una música japonesa. ¿Cómo? ¿Vale? Pues que es lo que se merece. O sea, viene desde Japón. Claro. Y le metemos una música de estas nuestras funk y tal. Pues no. Parecía que era un vecino más del barrio, ¿no? Tía, él se merece que suene ahí la banda sonora de Shin-chan, de Goku, de Oliver Atom, no sé, de los Gremlins, ¿sabes? Algo espectacular que Gremlins. Se merece nuestro Cholo. Claro, no sé, algo. Mira, ahí está. Va. Bueno, otra vez. Hola de nuevo. Hola, ahora sí, ¿has visto? ¿Has visto? Ahora sí, porque ahora tenemos la música apropiada. Tenemos la musiquita apropiada. Oh. ¿Qué tal? Bien, cansado, pero muy contento, a gusto, a volver a estar en España otra vez. Bueno, ¿cuánto tiempo hacía que no venías por España, Cholo? No, pero medio año. Medio año, pero no nos visitaste esa Radio Tarasca. No. Eso es verdad. Es más, estuviste durante el Mundial. Sí, el día del final. Sí, la final del Mundial, que yo no estaba aquí en Pan Bendito, me la perdí. Yo estaba en otro lado, estaba en San Pedro Alcántara. ¡Qué alegría de mí! Y aquí estaba todo el mundo reunido en la puerta de Radio Tarasca viendo esa final. ¿Dónde nos llevamos la Copa del Mundial? ¿Quieres que te explique cómo fue la aparición de Cholo ese día? ¿Cómo fue? Estábamos todos delante de las dos televisiones, en la calle. Porque había dos televisiones sí, en la calle. Sí, dos televisiones, pues sí, pero... De todos los que éramos, porque no... Imagínate, 40... unas 40 sillas de estas plegables, sí, ¿sabes? Sí. Por todos los mundos sentados. Y de repente, niño, giramos toda la vista hacia la derecha y allí a lo lejos en la gira pegada a la carretera, a la acera, el Cholo. Sí, Cholo. ¡Madre! Apareciste 40... Cholo, así fue, ¿no? Sí, pero 40 hombres ahí, niño, Cholo. Sí, con videocámara sí aparecí. ¿Cómo? Con videocámara, o sea, ¿y sí, tú esas sí. imágenes las tienes grabadas? Sí, pues tengo grabadas, pero aún no he editado. Pues eso, siento. Podíamos editarlo ya. Y volcarlo en el canal que tenemos de Radio Tarasca, ¿no? Vale. Venga, entonces pues ya, eso es una ya cosa lo prepararé, okay. Eso es una cosa pendiente. Vale. Bueno, Cholo, me decíamos que has estado aquí desde el Mundial, que tú y yo hacía mucho tiempo que no nos veíamos. ¿Qué tal por Japón? Me han dicho que falta más de un atún. en los mares. Ah, Japón. Eso lo dice, es que los chinos ahora compran más, ellos más. Los chinos compran más. ¿Cómo está China, no? ¿Eh? ¿Cómo está China? Apoteósica. No, están esplendorosos. Bueno, está creciendo mucho. Vale, mucho. Y aquí en España, ¿te has enterado que han metido banco chino en España, no? Bueno, eso no lo sabía. Pues sí. Hace unas semanas el primer banco chino. ¿Sí? No banco de sentarte, sino banco de ingresar. Banco de taleguitos. Y encima ahora que ayer fue, bueno, ayer, esta semana pasada, no sé si fue el martes, el miércoles, no sé, fue lo del año chino. Fin de año chino, el nuevo año chino, que es el del conejo. Pero nuestro amigo Cholo no es chino, sino japonés. Tierra de Shin-chan, tierra de Oliver Atom, tierra de... Pues tantos amigos Doraemon. Japoneses, Doraemon, de los mejores, Everybody Listen. Los Gormikis, Bob Esponja, Bob Esponja no, es japonés, ¿no? No, es americano. Y los Gormikis. Es que me confundo yo. Dragon Ball, los Gormikis sí. No, gordo. Pero es que, bueno, otra cosa, si es que yo de Japón sé un montón, hermano. ¿No te has enterado de vuestro presidente japonés? Que porque resulta que es adicto al manga. Le gusta mucho los cómics. Al presidente japonés sí. Y ha hablado con uno con el que edita un cómic que le gusta, que tal. Bueno, le gusta un montón los cómics. Muy bien, al presidente japonés. Joder, pues, sí. Eso hubo. Hubo un primer ministro que le gustaba manga. ¿Visto? Y la manga. Manga o dibujos animados. Sí. Le gustaba manga y la mangaba con manga. Eso no creo. No quiero decir que la mangaba de robar. Primero ministro. No. Ya, pero que no la mangara de mangar, sino de mangar que la liaba. La liaba con los cómics. ¿Tú crees que la lía? ¿Cómo se defiende Cholo por Madrid en el metro? ¿Eh? Ah, desciende. No, desciende, no, defiende. Defiende, claro. Defender. Sí, defender. ¿Eso qué quiere decir? Defender. ¿Cómo te apañas? En el metro. En el metro, sí. Normal, ya. Bien, ¿no? Ya lo tienes más que... Pero estás hablando con un hombre que viene de un país, niño, que tiene el triple del metro que nosotros. Pero me lo vas a decir a mí, que yo estaba en Japón. Cholo, ¿cómo me manejaba yo, ¿Cómo caminaba yo por Japón? Fue una aventura muy, muy, muy grande. Pero sí. Era muy interesante. Como tú ibas en carrito, en automático. Carrito, en moto. Y, sí, vale, y bueno, es que como ya la gente de estación nos guiaba todo y todo estaba preparado. Por ejemplo, cuando llegamos a una estación, ya nos estaban esperando. Venga, hombre, sí, ¿vale? Sí, sí, para ayudarnos. Siempre lo he dicho, okay. Sí, ahora que estamos en la antena, siempre lo he dicho. Era increíble la atención que te daban en el metro japonés para gente discapacitada. Sí, como tiene que ser. Como no es aquí, pues allí en Japón. Bueno, y Cholo, de ese viaje, que hace ya muchos años que estuve yo allí. Sí, y que bueno, fue cuando. ¿Cinco años o seis? Cuatro años. Sí, mucho más. Uh-huh. Más cinco o seis uh-huh. años. ¿Alguna anécdota que recuerdes que hayas vivido conmigo allí? De lonja. Sí, ¿no? Lonja. Y compras contigo porque tú te ibas solo hasta... Es que... No digas. Es que Rangi se iba a su bola. Entonces iba por ahí, se mete en una tienda normal. Tienda solo. Es que yo estaba muy preocupado. Pendiente de ti. Es que además dependiente estaba un poco confusa, porque como apareció un tío con carita, luego habrá un idioma que no entiende. Entonces ya. Sí, porque yo hablaba así, yo llegaba y decía, hola primo, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Menos mal. Japonesa, ¿eh? Menos mal que los japoneses son gente amable, cordiales, ¿eh? Y no pierden la paciencia, porque contigo perdería la paciencia, vamos. Sí, por eso, joder, tengo que le debo mucho a mi amigo Cholo, que claro. Desde que le conocí, de los primeros días nada más llegar a Japón, pues le tuve allí como un fiel amigo, me hizo de guía. ¿Quién me ayudó a hacer la maleta cuando me fui de Japón? Pues yo. ¿Quién tiró esa cáscara que me comí en la lonja? Que me comí un buey de mar y me guardé la cáscara. ¿Quién me la tiró a la basura y no me dejó traérmela para España, pues que yo quería? ¿Y normal. ¿Por qué? Claro, ¿y es por que qué? Estaba podrido, ¿sabes? Olía fatal. Está pescado muerto, increíble. Macho, Juanma, por favor. Pero no te dejaría entrar a España, con ese. ¿Cómo la cáscara? Ya. Pero yo me la había comido y era el cascarón del centollo que me había comido en la lonja. Y yo tú quería habías echado el aliento y a la que tiras el aliento, mete la maleta. No, gordo, yo me la había porque comido. Porque encubres. Pues no me dejó traérmelo, es verdad. Y bueno, y también una tienda Don Quijote, ¿te acuerdas? Don Quijote. En pleno Tokio, que es como la Puerta del Sol de aquí, que era muy curioso porque aquí tenemos el Oso y el Madroño o el Tío Pepe, que seguro que le conocéis, esas estatuas, ¿no?, míticas y carteles míticos de Madrid. Pues allí, en pleno Tokio, como si fuera la Puerta del Sol, pues no tienen Oso y el Madroño, sino que tienen en grande una figura del Casio. ¿Verdad? Del reloj. Sí, del reloj. Qué increíble. ¡Toda la vida! ¡Toda la vida! En el cruce. En el cruce. Grande. ¿Y dónde te quedaste dormido? ¿Cómo? ¿Dónde te quedaste dormido? ¿Me quedé dormido? Recuérdame la memoria. Delante del banco. ¿De un banco? ¿De sacar dinero? Sí, ¿no te acuerdas? ¿Me quedé dormido? Sí, ¿no? ¿A qué hora era? No lo sé, no me acuerdo, pero cuando había sol, como hacía sol y hace mucho tiempo, hace buen calor, bueno, hacía calor. Sí. Vale, mientras fuimos al banco, tú estabas esperando fuera y luego... Y yo estaba dormido. Y yo estaba frito como un pescadito, ¿no? Por la calle, sí. Eso sí. Oye, lo curioso era en Japón que yo me iba con la motillo y la cartera del dinero la dejaba en la cesta de la moto, yo me bajaba a comprar o a hacer algo y la dejaba en la cesta y no me quitaban nada, macho. Ah. La gente es muy respetuosa, por allí lo menos. Es que, no sé, no cortaban allí la mano. En cuanto metes la mano así, ¡flash! Y te la cortan con una katana, me han dicho, ¿eh? No. No, eso son las películas. Esos son bulos y mitos, ¿no? Son cosas que yo veo en las películas. Nada, sí. Pero no nos podemos creer todo eso de las películas, ¿verdad? No, la mayoría de cosas de que salen en la película son mentirosas. Son mentirosas, porque es verdad, porque yo lo de los Gremlins me lo creí. ¿Cómo? Y ya me dijiste tú, es mentira, los Gremlins no existen. Pero que los Gremlins será en Brooklyn. Ahí ya, en ya, pero era japonés el Gremlin, ¿a que sí? Que había... Gremlin no es japonés. ¿No? ¿Has visto? Si es que está obsesionado este chaval con los Gremlins, que lo ha dicho hoy cuatro veces, que los Gremlins no son japoneses. Pero Doraemon sí, Doraemon sí. Doraemon sí. Ese sí, joder. Doraemon sí. Chichang, Manuel, macho. Bueno, ¿y qué echas tú en falta en Japón, que tenga España? ¿Y qué echas en falta en España? Que echo de menos. Y que tenga Japón, sí. Cuando estás en Japón, ¿qué echas de menos de España? Ah, vale. Bueno, pues amigos. ¿Qué arte tienes? Amigos y chicas españolas. Vámonos. Amigas y chicas españolas. ¿Qué son más guapas? ¿Las japonesas o las españolas? Yo me quedo con las españolas. Anda, qué chaval. Bueno, también hay japonesas buenas, pero me gustan más las españolas. Claro. Y bueno, ¿y qué es lo que echas en falta además de las amigas y de los amigos? Cuando estás en Japón. Pues el fútbol. Buen fútbol. ¿Buen? Fútbol. ¿Fútbol? ¿Cómo? Fútbol. Fútbol. Es que lo dice en inglés, es que dice fútbol. Es que... ¿Me entiendes? Sí, sí, sí, claro que lo entiendo, fútbol. Claro que lo entiendo. Pero bueno, allí tenéis también fútbol en Japón y aprendéis muy rápido. Cuidado, tenéis... Ya, ahora mejor, pero es que no es tan bueno como en España. Son mejor los coreanos jugando a fútbol que los japoneses, ¿sí? No. Ah, no. Hemos sido campeón de Asia. Ah, claro. Claro, ahora Japón campeón de Asia. Lo he dicho los actuales, broma, actuales campeones de Asia. Sí, sí, sí. Claro. Japón. Claro, no, pero sí, es que lo he dicho en broma, para que se picara un poquito. Y cuando estás aquí en España, ¿qué echas de menos de Japón? Comida, arroz blanco y pescado. Pero arroz blanco tenemos aquí y pescado también. No, pero eso es diferente. Es diferente el arroz, ¿no? La manera de cocinar diferente. Y también tipo de arroz diferente. Hay claro, más porque duro. Aquí el arroz hacemos paella o hacemos arroz a la cubana, ¿no? ¿Eh? ¿Arroz cubana? ¿No has comido nunca eso? Sí, con huevo y tomate. Claro, sí, claro. No. Yo quiero arroz comer blanco, arroz blanco. Nada. Es que nosotros arroz blanco es cuando estamos malos de la tripa. Dicen, oye... Nada, ni ajo ni sal. ¿Sabes qué dicen? Que el otro día escuché que dicen que los españoles, cuando viajamos por el extranjero, nos conocen porque olemos a ajo. Uy, ¿tú te crees? Que dicen que los españoles, como comemos mucho ajo, dicen, no, los españoles, los que huelen a ajo. Pues lo que te digo, que el arroz blanco lo comemos aquí cuando estamos malitos de la tripa. Ajá. Claro, vosotros es que parece ser que estáis todo el día malos de la tripa. No, eso no es muy raro, es que ya... No, pues eso aquí es verdad, ¿eh? Eso no se dice. Bueno, eso me han dicho, pero ¿no? Que aquí yo cuando no estamos puedo... malitos de la tripa, pues arroz blanco y pescado blanco también, pescado cocido. Claro, para que vean. Pero allí no comes filete ni... Que sí, hombre, que sí. No, sí, comemos. Claro, comemos. Yo he estado en Japón y no veas cómo me ponía yo a Japón de jamón serrano. ¿A que sí? Cholo, cuéntalo a los oyentes de Radio Trasca, que están escuchando. ¿Qué es lo que tú hacías en mi habitación cuando llegábamos por la noche? Que te bueno, decía, una bocata de jamón. Bocadillo, ¿no? Bocadillo de jamón y abrimos lata de almejas. Berberechos. Sí, es que relleno, ya sabes. Yo me iba a Japón, una tierra muy lejos, muy lejana de aquí. Entonces, sí, era de las primeras veces que yo salía de este barrio. Y iba a dar un concierto con mi grupo, La Excepción. Entonces, yo decía, madre mía, y allí la comida. Entonces, yo dije, fui prevenido y dije, arrímenme mi chubijini, me voy a llevar. Madre, póngame jamón del bueno envasado al vacío. Y póngame salchichón del bueno y lomo del bueno envasado al vacío también. Y unas latitas de berberecho. Y me lo metí en la maleta abajo, abucharado, para que no me lo pillaran. Fíjate. Y yo lo que hacía allí, porque me costó mucho. ¿Qué pasó? Que el primer día que llegué allí, me di un atracón de sushi en el sitio de abajo. Ya que ya te vale. Me puse malo. Claro. Ya me aborrecía. Y como lo cocinan con soja, ¿verdad, Cholo? A que cocinan mucho con soja. Sí, sí, sí. Pues sopa. A mí ese olor me atizaba así y no veas. Entonces, ¿qué pasa? Como me puse chungalí de la cangri, pues no podía probar. Porque pan, probaba el pan y me sabía sushi. comía un donus y me sabía a sushi. Efectivamente, un danap y me sabía a sushi. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacía? No comía nada durante el día. Claro. Estaba en ayunas, o sea, todo el día sin comer nada. Y ya por la noche llegaba con mi amigo Cholo y decía: ven, Cholo, ven, vamos a la habitación de mi hotel, que no se entere nadie, porque éramos muchos en la gira, ¿no? Tanto nuestro grupo La Atención como otros grupos que iban, Mala Rodríguez, etcétera, etcétera. Entonces abríamos la paquetito y el Cholo, no veas, el Cholo parecía un chusquelillo que le tiraba la loncha y hacía y devoraba, que sí. Cholo, no te rías, porque la verdad. ¿A que sí, Cholo? ¿Te acuerdas? Bueno, sí, sí, sí. Cierto. Cierto, cierto, cierto. ¿Quién comía más jamón, tú o yo? ¿Tú o yo? Pues... pues yo. ¿Qué hay que hacer el enésimo? Que se ha quedado todo el mundo callado. ¿Tú o yo? Yo comí más que tú. Efectivamente. Pero... me extraña. ¿Pero quién andó más por las calles de Japón, tú o yo? ¿Quién anda más? Sí, ¿quién andó? ¿Quién andó más? Pues, ¿tú? No, porque yo iba en moto. Ah, vale. Claro, si es que te lo estoy diciendo yo con los ojos, Cholo. Claro. Es que no me miraste y decía, tú. Déjale, que sí, cuando claro, se ríe claro, tiene claro, mucho arte el Cholo. Es que no le dejas escuchar su risa. Hombre, si yo sé que se ríe como lo de Zaragoza. Sí, ¿es verdad? ¿Eh? Que tienen la risa como la gente de Zaragoza. Ah, sí. ¿Es verdad? No sé. Sí, yo sí, yo, Juanma, yo lo he escuchado al Cholo Reyes. Pues a mí no me recuerda a la gente de Zaragoza. Pero tengo acento maño. Bueno, un poquito. Sí, ¿tú crees? Un poquico. ¿Has visto? Anda, mira, ¿eh? ahora sí. Si te lo he dicho yo, que tiene acento. Nuestro gran amigo Cholo, que estamos aquí debatiendo en Radio Tarascao, y se está haciendo el programa un poquito más largo, pero como tenemos a Cholo, que desde hace mucho tiempo no le teníamos aquí en España, en Madrid, y concretamente en directo, los micrófonos de Radio Tarascao, pues estamos aprovechando. Cholo, cuidado con la ley antitabaco, es que le estoy viendo el tabaco, le está asomando por ahí. Cholo, cuidado, ¿sabes con la ley en España? ¿Cómo está? ¿Sabes cómo tenemos aquí la ley en España? Que no se puede fumar ya en sitios públicos, en sitios... Bueno, aquí dentro es privado, Bribari Lison Bari. No, pero ten cuidado, no, que los bares y los restaurantes... Ya no se pueden restaurantes en bares. Bueno. Puertas de los hospitales, puertas de colegios, parques de niños. Tampoco se puede. Ah, ¿no? ¿Ahora más estricto? Claro, sí, sí, sí, sí. Ahora no, tú sabía. Que acabas de venir, chicos, ya te lo informamos. En los garitos tampoco, porque te cogen y te multan. Hola. O te echan, claro. Sí, sí, hola, está ahora la ley antitabaco. Dice, hola. Uy, pues cuidado, que yo el otro día vi. Pero si en Japón tenéis sitios en la calle donde tenéis que fumar dentro, ¿no? Sí, hay. Bueno, sí, ahí fuera hay un sitio fumador, pero si vas por ahí, hay un barrio, también hay una zona privado. Ajá. No, perdón, prohibido de fumar. Entonces, si fumas por ahí y te ponen multa, claro, tienes que pagar. Pues aquí estamos aquí también, igual, Cholo, bro. Aquí en las puertas de los hospitales, en los alrededor de los colegios, esto no se puede. Hay que tener cuidado, niño. Bueno, pero donde hay cenicero se puede fumar, ¿no? Eso sí. Problema, ¿no? Por la calle, porque si no, pues sí. Si lo ponen, efectivamente. Ya sabes cómo son las leyes. Cuidadito, te informamos de cómo está aquí el percal. Tú nos tienes que informar. Tú nos tienes que informar de algo de cómo está el percal en Japón, pues si acaso nosotros vamos para allá. Vale, vale, para la próxima vez, ¿no? ¿Cuándo vienes? Pues cuando ojalá me fuera allá, me iba allá contigo. Bueno. A mí me gustaría. Allí seguro que puedo publicar discos, ¿no? Ah, es que aquí en España no me dejan. Hasta que no se cumpla un juicio que tenemos pendiente con nuestra antigua compañía, ¿sabes? Warner y Zona Bruta. Uh-huh. Zona Bruta, ¿tú conoces a la gente de Zona Bruta? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿A quién conoces tú de Zona Bruta? ¿Eh? ¿A quién conoces? Sí que lo conozco. ¿A quién? De Nieves. ¿Bebía mucha cerveza? ¿Allí en Japón? Sí, sí, sí, mucho. Mucho, ¿verdad? A ver. Sinchaba, ¿no? Sinchaba, increíble. Pues nada, seguimos aquí, oyentes de Radio Trajá, con nuestro amigo Cholo, nuestro amigo verdadero, pero tan verdadero, de Japón, que acaba de venir. ¿Con qué compañía has viajado, Cholo? Bueno, esta vez con alemán, Lufthansa. Alemana, Lufthansa. Buenísima esa. Sí, no, llegué de Múnich. ¿Cómo que no? Eso te da el aperitivo. ¡Anda! ¿Qué este chaval se cree que yo soy un ignorante? Yo veo la tele, Juanma, yo entonces, viajo. ¿Cuántas horas han sido de viaje, Cholo? Hasta Múnich, 14 horas. Oh. Luego de Múnich a Madrid, 3 horas, ¿no? Más o menos, creo. 17 horas, prácticamente. Entre que recoges las maletas, 18, 19, pone una hora, 19 horas. 20 horas te tiras hasta que llegas a Pan Bendito. De Japón a Pan Bendito son 20 horas, ¿no? Prácticamente. Sí. Joder. Puerta a puerta, más 20 horas. Puerta a puerta, fíjate. Puerta. Directamente. Ya estás aquí, otro día estás allí, Juanpa. Esto es que es así. ¿Hasta cuándo te quedas? Pues estoy aquí hasta domingo, luego me marcho a otro lado. Otra vez a Argentina. ¿Argentina? ¿Y eso? Bueno. Eso porque... ¿Trabajo? No, de placer. ¡Hala! hola, ya está, de placer. Estos japoneses se lo es que hace macho. 15 años, bueno, hace 15 años estuve allá, en Argentina, y me gustó mucho. Entonces, desde entonces quería, siempre sonaba volver. Hace poco estuve yo en Argentina también. Ah, sí. ¿Vas a tomar mate allí con o qué? Grupo, mate. ¿Vas té a tomar? Mate. Mate. ¿Vas a tomar o gru? Sí, claro, té mate y asador. Y tereré. Barbacoa. Allí es verano, niño. Chicholines. Sí, mira. No, lo que pasa es que voy a bajar a sur. Ah. Patagonia y Ushuaia. Allá hace frío. Con lo cual chicholines. Ya va a hacer... chocholines. ¿Qué es? Chocholines. ¿Qué son chocholines? Chicholines. Es una carne, ¿a que sí? ¿Qué dice? Chinchulines. Ah, chinchulines. No, salsa, ¿no? Chimichurri. Salsa chimichurri. ¡Chimichurri! Esa es la salsa, esa es la salsa. Salsa chimichurri. Pero la carne, chocholines, se llama. Es chinchulines. ¡Carnaza! Chinchulines. Chinchulines. Tú dilo allí, ya verás. No, pero sí, pero que diga chinchulines. Te estás inventando. No, te lo juro que no. Yo tengo pinta de inventarme cosas. No, es verdad, que yo soy ignorante de esas cosas. Ya lo probaré, ¿ok? Pruébalo, que va a estar... A ver si entiende. Que sí lo van a entender, coño. Los portiños. Con perdón. Helado de vainilla, te van a decir, de vainilla. Pues vainilla. Bueno, poco más. Yo me está sonando aquí el pitido porque ¿cómo? Tengo que ir al zapatero a recoger la zapato, claro. Que ya está, claro, si tú cada dos días o tres tienes hombre, que llevar las zapatillas al zapatero. Si arrastro el pie relleno, ¿qué quieres que haga? Pues venga, pues vamos, pues tengo chapando, que ¿no? estar poniendo la suela, claro. Así es que, Cholo, no te, me acompañas al zapatero, ¿no? Y bueno, luego te vienes okay. para casa. ¿Vale? Okay, una no vueltecita. Oyentes de Radio Tarasca, hoy ha sido un poco especial. Hemos tenido a Maíta Bendeca con su séptimo disco, Corazón Noble. Y, cómo no, hemos tenido y tenemos a nuestro amigo Cholo. Hironori Ishii, porque ese es tu nombre verdadero, sí, ¿verdad? Sí. Hironori Ishii. Hironori. Giro. Hironori, como el que se pega un giro así. Lo de giro, lo de super giro, eso del juego de la PlayStation, ¿no? Super giro. Hero. Bueno, suena igual, pero suena no, igual. No soy héroe. Pero no se escribe igual. ¿Tú conoces a Belén Esteban? ¿Emilio Esteban? Belén Esteban. Esteban no lo conoces. ¿Tú no conoces a Belén Esteban? Es la princesa de España, me parece. Te voy a ir explicando yo quién es Belén Esteban. Venga, mientras tanto, dale ahí musiquita. Joder, no me creo que no conozcas a Belén Esteban, pero si dicen que la conocen en todo el mundo, esa mujer, macho. No, yo me quedo alucinado. ¿Y entonces no conoces a Belén Esteban? No, Emilio Esteban no conozco. Belén. Belén Esteban. Esteban. No. ¿No conoces tú? No. Es muy guapa. Yo conozco solo Gloria Esteban. No, Gloria Esteban, no, Belén Esteban, muy guapa de rostro. Oh. Es española. Sí, es muy guapa, es preciosa. ¿Me la presentas? Venga. Bueno, pues ¿dónde vive ella? Por ahí, por suelo, me pasa que se ha comprado una casa. En Paracuellos. ¿Paracuellos? Paracuellos. Vale. Nos vamos a Paracuellos, ¿no? Y te la presento. Okay, por favor. Sí, yo no la conozco, pero bueno. Hola. Bueno, yo te voy a ir explicando por el camino quién es Belén Esteban. ¿Tú conoces a Jesús Lindubrique? ¿Jesús Lindubrique? ¿Eh? Jesús Lindubrique, un torero. No. Oh, ¿no? Macho. Entonces, ¿nunca has visto el rostro de Belén Esteban? No. A lo mejor te asustas. Bueno, venga, oyente de Radio Tarasca, que me voy con Cholo. Venga, pues no me creo que no conozca a Belén Esteban. Put a hurt on my